CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a dar comienzo con algunos temas que nos quedaron todavía en el tintero y no los pudimos sacar del tintero. en el informativo dimos en este caso el título, pero no lo desarrollamos. Por ejemplo, lo que fue la conferencia de prensa del director de la agencia de vivienda, Klaus Emil von Mensen, arquitecto, y Irene Moreira, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en este plan vinculado a agilizar los permisos y sobre todo la presentación de construcciones no convencionales, ya sean en madera, que es una de las preferencias que al parecer tiene la ministra, también en lo que tiene que ver con ladrillos ecológicos, el tema de, bueno, la utilización de contenedores, cada uno que tenga o considere que tiene un sistema de construcción, empresas estamos hablando, y que pueda desarrollarlo, si quiere el aval del ministerio deberá presentarse en estos 90 días para poder ser evaluado de alguna manera, conseguir concretamente ese permiso. Me llueve de un lado y del otro lado hay sol, una cosa de locos. Una ventana está lloviendo, en la otra hay sol. Lo que dijimos, cómo se iba a comportar toda esta semana y creo que parte de la semana que viene, lamentablemente, en Montevideo, sobre todo lamentablemente para la gente que salió de vacaciones. Volviendo a lo del ministerio, recordamos que en el tema de las viviendas no convencionales, esto lo recuerdo a partir de lo que fue el proyecto de la vivienda de la Unidad Popular de Eduardo Rubio, cuando era diputado en la legislatura pasada. Se marcaba que la idea de utilizar lo convencional y no lo no convencional, que es lo que en este caso se pone sobre la mesa, era porque además de la construcción de viviendas se apostaba a la generación de trabajo. Y en este sentido se considera, por la cantidad de materia prima y de recursos humanos que se necesitan en la construcción formal, que eso obviamente de alguna manera fomentaría la labor de los trabajadores de la construcción. Aquí la ministra dijo que, bueno, tanto en el tema de la calidad de las viviendas como en que también se podría preparar a personal para trabajar en este tipo de rubros, con este tipo de materiales, también generaría trabajo. Pero siempre es verdad que como se trabajan con construcciones livianas o casi prefabricadas, la mano de obra es mucho menor. Eso es así por experiencias a nivel mundial, ¿no? Vamos a escuchar lo que era la conferencia entonces de Klaus Emil von Mensen, el arquitecto que es el director de la Agencia Nacional de Vivienda, y de la propia ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. En pro del desarrollo de varios sistemas distintos que muchas veces por tener que hoy pasar un determinado número de exámenes, por decirlo así, lo hace prácticamente inviable por algunas cuestiones técnicas, desarrollarse un periodo de tiempo considerado muchas veces por las empresas que lo impulsan. Por esta razón, esta herramienta, el CIR, que es el Certificado de Ingreso al Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales, es una gran herramienta que posibilita justamente a esas empresas nacionales a presentar ya sus sistemas y hacerlos objeto de análisis desde las oficinas del Ministerio, de DINAVI, de las oficinas técnicas para ese registro. Esto implica, fíjense en ustedes, ampliar o eliminar un cuello de botellas que hoy existe para poder ingresar muchísimas más empresas al sistema. De esta forma, todas aquellas empresas, como bien repetía, pueden ingresar y estar presentando, como comentaba la ministra, en estos 90 días los distintos sistemas. Van a ser obviamente evaluados por cada uno de estos. desde el punto de vista técnico, las partes constructivas de un sistema es el todo, es una vivienda completa desde su parte estructural, el funcionamiento hidrotérmico, todas las capas que componen van a ser estudiadas en esta oficina. Tecnologías de madera van a acceder también mucho más rápido de esta forma, y lo más importante es que cada una de ellas va a tener que seguir una cierta certificación, por lo tanto la calidad de las construcciones no van a ser menguadas ni mucho menos. Acá lo que se está atendiendo justamente a que las calidades sean potenciadas en ese sentido, con un conocimiento previo. Entonces todas aquellas construcciones que no tengan un conocimiento previo de su aplicación, de su manejo, que requieren de una capacitación, que requieren de un cierto uso de tecnología que no está dentro de ese proceso, son los no considerados tradicionales. Es por eso de ahí que inclusive hay muchos emprendedores que han ofrecido dar esa técnica, que además podría ser el día de mañana una nueva forma de mano de obra y de oficio para los uruguayos. ¿Qué son los medios no tradicionales? ¿Madera? ¿Estamos hablando de eso? Existen muchísimos sistemas alternativos no tradicionales. La madera puede ser considerada una de ellas, no es la única. Si bien desde aquí, desde el Ministerio, hemos tomado esa bandera porque entendemos todos que, bueno, que es, cumple con una serie de requisitos y de bondades que tiene la madera, que sería muy, muy importante. Hemos recorrido semanas pasadas, junto con todo el equipo del MBOT, en el interior, justamente en Maldonado, que es donde están un sistema de bloque, BME, bloque de madera encastrada, que es una opción, pero también está CLT, que también ya hay inclusive hasta hoteles construidos en ese material, pero como te digo, no es solamente la madera que me estoy refiriendo, hay muchísimo tipo también de tipo plásticos, de tipo de resinas, de hormigones celulares, ladrillos ecológicos, es decir, marca todo ese mundo que obviamente no son componentes conservadores. Ahí tenían la palabra entonces del director de la Agencia de Vivienda y de la ministra Irene Moreira sobre este tema. Nos vamos a otra situación, en este caso vinculada al Parlamento Nacional. La Comisión Permanente aguarda la presencia de la ministra Arbeleche. Decía la presidenta de la Comisión, Sandra Lasso, del Frente Amplio, que la citación que el Frente Amplio ha hecho considera que tiene su razón de ser. Más allá de los anuncios efectuados en la jornada de ayer por parte de la Secretaría de Estado, sobre todo se hizo un gran raconto, pero no se hicieron proyecciones hacia el futuro. Preocupa el tema de la destrucción de empleo. No se conforman con el manejo de esos 1.217 millones de dólares, cómo es que se llega a esa cifra. Y por otra parte también se habla de problemáticas complejas que se pueden venir en el futuro respecto a el tema vinculado a desalojos, por ejemplo. Le decíamos a Sandra Lasso que hay varias citaciones. Hay citaciones, como ustedes saben, a la Comisión de Salud del ministro Salinas, hay citaciones a la ANEP, a la Comisión de Educación, hay citaciones a la Comisión Permanente del Equipo Económico de Isaac Alfi, director de la OPP, todas realizadas por el Frente Amplio, y existieron críticas respecto a las razones por las cuales el Frente Amplio está haciendo esto desde la colectividad de gobierno multicolor. Sandra Lasso dice que en realidad estas citaciones, estos llamados, se hacen porque hay preocupación, no porque sean carroñeros políticos. Eso es lo que indicaba Sandra Lasso. La escuchamos. De la definición de quienes integramos la permanente, entendemos que es pertinente el llamado en régimen de comisión general al equipo económico en su conjunto, más allá de que, bueno, hay temas puntuales que queremos saber. Nos pareció que utilizar el paraguas amplio de lo que es la política económica de gobierno, una evaluación de lo que han sido estos meses, pero de cara a lo que es un contexto pandémico, donde nos nosotros tenemos algunas puntualizaciones que tiene que ver con las tarifas, que tiene que ver con diferentes aspectos que entendemos no han contribuido a paliar la situación de aquellos que están en peores condiciones. Nos parece que es pertinente entonces que las autoridades se expliquen y de alguna manera podamos hacer toda una serie de preguntas que van en ese sentido. Una de las críticas que le hacía el diputado Viviano, que fue quien respondió ayer, era que no era específico, que era muy amplio el llamado. Nos parece que para hacer una moción tiene que ser una propuesta amplia, ¿no? Pero también le dijimos a través de una propuesta de presidencia al diputado Viviano que quedara tranquilo, que como vamos a estar coordinando en estos días, no tenemos ningún inconveniente en hacer un punteo de cuáles son los temas que vamos a abordar, sobre todo para que se tenga en cuenta la integración de esa delegación en un momento de pandemia, donde está aforado la participación de todos y de todas, así que no hay ningún inconveniente y ya está trabajando nuestro equipo económico. Es más, se manejó en algún momento que nos preocupa la situación de trabajo, de empleo, y no necesariamente está vinculada directamente al Ministerio de Trabajo, aunque no descartamos en otro momento también llamar a las autoridades, pero nos parece que la economía está muy ligada a partir de definiciones políticas con lo que está sucediendo en materia de trabajo. Y además sí, el Ministerio de Economía separando la batería de gasto, al parecer, justamente para intentar incentivar el empleo y incentivar en el año 2021 el tema de la recuperación empresarial por el tema de la pandemia. Obviamente esto abona la necesidad de tener en el Parlamento este diálogo directo. Sí, más allá de esas definiciones que se están tomando o que se están pensando en todo caso, el Frente Amplio como fuerza política, como grupo parlamentario ha planteado desde la primera hora la necesidad de paliar esta situación con medidas económicas, por lo menos socioeconómicas que atiendan la situación sobre todo de esa franja de ciudadanos, de ciudadanas que no tiene cobertura en seguridad social y que de alguna manera son los que están pasando peor a lo largo y ancho del país. Venimos de nuestro departamento de Rocha, estuvimos en la frontera, estuvimos en otras partes del departamento y realmente se avizora, porque esto también está muy ligado a lo que fue una temporada atípica desde el punto de vista del turismo. Y eso también está ligado a la falta de trabajo, a lo que van a pasar en el invierno ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho del país, que no tienen esa cobertura. Por lo tanto, más allá de las medidas que el gobierno piense tomar, estamos absolutamente tranquilos desde el punto de vista de que lo hemos planteado desde la primera hora, pero no vamos a escatimar esfuerzos. De hecho, estamos pensando en los próximos días en presentar una serie de proyectos de ley que son concretos, que son con un lenguaje muy sencillo, muy claro sobre dónde hay que paliar la situación y qué tiene que ver con los desalojos que se van a venir, qué tiene que ver con el mundo del trabajo, qué tiene que ver con la salud y el acceso a esta, y en el caso de que alguien tenga que acceder a un sistema de cuidados intensivos, no lleguemos a pasar esa situación de tener que elegir dónde en caso de que se desbordara la situación. Bueno, todos esos proyectos van a ser presentados en los próximos días. El Frente Amplio los ha trabajado, el sector al que pertenezco ha metido mucha cabeza en esto y los vamos a presentar con toda la bancada. ¿Se nos sorprende que haya crítica de algunos legisladores del sector multicolor, Penades, La Silva, a esto llamado, en caso de la expresión permanente, como al ministro de Salud Pública de Salinas, indicando como que el Frente Amplio no quiere cumplirse el que gasta? Yo creo que es parte de un juego político, porque luego en sala todos tenemos una actitud muy cordial y sabemos, y además basta con mirar la historia de los últimos años, de lo que han sido los llamados a sala, las interpelaciones. Nosotros podíamos haber seguido el camino de la interpelación, que tiene otras características, donde usted tiene censura, donde se presentan otras mociones. Elegimos el camino del régimen de comisión permanente y en el caso de la salud y de la pandemia, elegimos el camino de la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que nada, y voy a hacer un término muy coloquial, no somos carroñeros, entonces no estamos buscando sacar un rédito político, estamos realmente, legítimamente preocupados por la situación que está sucediendo y en realidad todos los pasos que ha dado el Frente Amplio han sido de tender mano, de hacer sugerencias, de plantear propuestas y no de poner palos en la rueda. Por lo tanto, creo que cae por su propio peso cualquier tipo de crítica que tenga que ver con que estamos haciendo política con este tema. Ahí tenía la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora de Frente Amplio, Sandra Lasso. Tras la pausa vamos a estar escuchando a la ministra Breche. Ya hemos escuchado las respuestas que en el informativo que tuvo en torno al tema del plan Marshall de Posadas, o también el manejo vinculado al IRPF, pero decíamos y anunciábamos que no en las preguntas escritas que recibió, porque hay que recordar que las preguntas que recibió fueron escritas y las leía en este caso la persona que hizo la conducción del acto, sino en la parte de lo que fue la presentación. En esa presentación hizo una defensa importante de la ley de urgente consideración de la LUC, y también es una defensa del presupuesto como herramientas, dice ella, para atender el tema de la pandemia. Eso lo vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales. Decíamos, la ministra Breche defendió como herramientas para atender lo que es la situación de crisis financiera por la pandemia a la ley de urgente consideración y al presupuesto quinquenal. Decía esto. Pequeñas empresas, hay una modificación, se modifica, se autoriza al Poder Ejecutivo a que realice una modificación tributaria de manera que las empresas más pequeñas dejen de pagar impuestos, un monto fijo, lo que llamamos el IVA mínimo, y que pasen a pagar sus impuestos de acuerdo a lo que realmente facturan, y a su vez los quienes le compran a estas pequeñas empresas y son contribuyentes de IRAE pueden descontar ese gasto, que esto había sido un pedido de muchas empresas pequeñas en Montevideo, pero particularmente cuando uno recorría todo el país. En esta ley de urgente consideración se presentó la nueva institucionalidad fiscal, la nueva regla fiscal que presentamos en el día de hoy. Se dio un foco especial en el mercado de combustibles, que debe mejorar con el objetivo de que baje el precio de los combustibles. Se dio un foco especial a la reforma de la seguridad social. Se creó el comité de expertos sobre fin de año y se sigue trabajando en ese sentido. Luego tenemos a mitad de año, el 31 de agosto, se envía la ley de presupuesto nacional para este periodo, que se promulga a fines de diciembre, y ahí se implementa lo que se diseñó de institucionalidad fiscal en la ley de urgente consideración, se implementa. Se le pone los números correspondientes, se termina de cerrar estos tres pilares fiscales que decíamos, y esto obviamente que va avanzando. Estamos en una etapa de llamar a la creación de los comités externos fiscales, tanto el de expertos como el comité fiscal asesor, pero se va avanzando en estos mojones que se puso de nueva institucionalidad fiscal. También la ley de presupuesto tiene elementos que tienen que ver con una mejor gobernanza de las empresas públicas, y también en la ley de presupuesto tenemos un foco particular en el tema medioambiental a través de un artículo en donde mostramos que desde lo económico, porque obviamente que hay todo un capítulo anterior que es la creación del Ministerio de Ambiente, pero me estoy refiriendo a lo económico, desde lo económico se internaliza el cuidado ambiental en la política económica, y así se escribe en blanco y negro en el presupuesto. Obviamente que estas reformas siguen su curso y que hay elementos nuevos que estamos discutiendo y que estaremos presentando con ustedes próximamente. Pero esto, nada de esto ha acabado, sino que son las bases de reforma. Bueno, las reformas estructurales no se logran de un día para otro, si era urgente empezar a llevarlas adelante. Ahí tenían en relación a lo que decía en este sentido la ministra de Economía, Breche, vinculado al tema de las herramientas que ella considera se le ha dado en el Parlamento para atender el tema de la pandemia, lo vinculado a la ley de urgente consideración y también lo establecido por el presupuesto quinquenal. También Breche hizo referencia a los números, decíamos nosotros, hoy de memoria, 1.217 millones de dólares, supuestamente lo que se ha invertido en torno al tema de COVID-19. 711 millones son del fondo coronavirus, justamente en relación a cómo se repartía ese fondo coronavirus y la participación de cada una de las dependencias del Estado. Bueno, Arbeleche decía. Hacer frente a la pandemia durante el 2020. De esa manera presentamos que el Mides destinó 144 millones de dólares. Esto está muy en línea con lo que presentamos en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. En materia de salud se destinaron 48 millones de dólares. La licencia de la construcción, que fue uno de los convenios iniciales, si recuerdan, en semana de turismo, fue de 17 millones de dólares. Por seguro de enfermedad, hemos tenido erogaciones por 26 millones de dólares, y aquí es algo menos de lo que pensábamos que se iba a necesitar para hacer frente al seguro de enfermedad. Claramente esto responde a que la pandemia no afectó sanitariamente en la magnitud que uno podría esperar al inicio cuando hacíamos estas proyecciones en la rendición de en la exposición de motivos, cuando presentamos el presupuesto nacional. Las cifras mayores de egresos, de gastos, correspondieron a el seguro de desempleo que paga el Banco de Previsión Social, tanto por el pago de los seguros de desempleo a quienes tienen que recurrir a este mecanismo, como por la resignación de aportes, o sea, aquellos aportes que se dejan de realizar al Banco de Previsión Social. En total, y esto es bueno que tengamos un esquema y con una cobertura amplia del seguro de desempleo, y es para estas situaciones como la de la pandemia que necesitamos estos instrumentos que apoyen a quienes atraviesan una situación complicada en materia laboral. Y la respuesta, y ya lo veremos, fue muy buena de parte del sistema, que a su vez tuvo modificaciones. Y presentamos otros insumos por un total de 25 millones de dólares. Esto nos lleva a que el total de egresos del fondo coronavirus ascendió a 711 millones de dólares. La ministra Arbeleche también habló de señales de recuperación económica, que han sido cuestionadas, por ejemplo, por el senador Charles Carrera, indicando que no aparecen como verdaderas señales de que, por ejemplo, la situación de la pandemia puede aflojar en torno al tema económico. Arbeleche habló de que la respuesta ha sido contundente con estos 1.217 millones de dólares y que, más allá de que obviamente el COVID-19 no ha desaparecido y que sigue estando presente en nuestro país, y que si es necesario también se podrán tomar algunas otras tipos de medidas, dice ella que a partir del tercer trimestre de este año considera que los números pueden mejorar, por ejemplo en el déficit fiscal, intentando llegar a un 4,3% de ese déficit fiscal. Vamos a escuchar lo que marcaba la ministra de Economía, Arbeleche, sobre las señales de recuperación. En materia de recaudación, vemos una estabilización en lo que es la variación interanual de la recaudación. Esto no quiere decir que no haya algún mes de valores negativos, no se va a estabilizar de un día para el otro, pero la tendencia, si uno mira desde lo que es la gran caída en mayo del 2020, uno esperaría que se esté recuperando gradualmente la recaudación. Y a nivel de confianza del consumidor, también seguimos en esa zona de moderado pesimismo, algún mes peor que otro, pero también con una recuperación desde el punto más bajo. Vemos también como auspiciosos algunos indicadores en el mercado laboral, como decía, la tasa de empleo, el empleo que baja mucho al inicio con la pandemia, logra recuperarse y a lo largo del año tiene esta recuperación. De vuelta, podemos tener algún mes de empeoramiento, pero básicamente lo que estamos observando es un aumento de la tasa de empleo y un aumento de la tasa de actividad, es de la oferta de quienes salen a ofrecer su trabajo. Claramente esto no quiere decir que el 2020 fue un año bueno en materia de empleo. Lo que en nuestro punto es que En primer lugar, se dieron todos los instrumentos para apoyar a que se mantenga ese empleo. Estoy pensando básicamente en el mecanismo del seguro de desempleo, de apoyar a esa persona que no puede recibir el ingreso del trabajo, y todos los instrumentos para lograr que esas empresas sigan funcionando, como es el caso de los préstamos. La caída de empleo que hubo en el 20 estaba en línea con lo que estimamos en el presupuesto nacional. También vemos como una señal positiva la demanda de combustible. Esta demanda, este indicador es muy volátil, pero lo que estaríamos observando es una mejora desde el peor momento de la pandemia. No podría finalizar las menciones económicas sin dejar de decir una vez más que se trabaja muy consistentemente la política fiscal que hemos presentado, la política monetaria y la política de ingresos para recuperar la competitividad. Aquí lo que estamos presentando en estos gráficos es el tipo de cambio real, en donde medimos la inflación de nuestros costos y la comparamos con distintos socios comerciales. Y del lado izquierdo, que tenemos nuestros vecinos, claramente hay una brecha importante entre el tipo de cambio real hoy y lo que sería el tipo de cambio real de equilibrio. Y sin embargo, si vamos a los países que tienen una estructura productiva similar a la nuestra, como Australia y Nueva Zelanda, o si comparamos con Estados Unidos, ahí vemos que hemos experimentado una mejora en el tipo de cambio real. Esto se sigue trabajando, y para mejorar la competitividad, para mejorar esta medida de tipo de cambio real o cualquier medida de tipo de cambio real, lo que hay que hacer es trabajar y avanzar en temas estructurales, como estamos haciendo, y trabajar con esa consistencia entre la política monetaria, la fiscal y la de ingresos. A ver, ella se cuidó mucho también de hablar del cumplimiento de las metas, metas que estaban justamente dentro de lo que tiene que ver al presupuesto quinquenal. Dice ella que esas metas se cumplieron pese a el COVID-19. Esto muy adverso a nivel internacional, a pesar de que no se dudó en, no se escatimó en los recursos que había que dar para hacer frente a la pandemia, todas las estimaciones y los objetivos fiscales se cumplieron. En primer lugar, se cumplió con lo que era la estimación del resultado para todo el sector público global. Y aquí presento dos resultados, porque el Banco Central a fines del año pasado realizó una nueva, concluyó luego de muchos años, una nueva metodología para calcular el Producto Interno Bruto, y por lo tanto nos manejamos para compararnos con lo que nos habíamos puesto como meta con las dos cifras. El déficit fiscal de todo el sector público global en el 2020 fue de 6% del producto. Lo que habíamos estimado en la ley de presupuesto era 6,5% del producto con la metodología vieja, con lo cual, para compararnos con esa vieja metodología, corresponde presentar también el producto con la vieja metodología, y en este caso el déficit fiscal nos da 6,4% del producto. Un punto por debajo de lo que habían estimado. Igual reitero, la idea es bajar ese déficit fiscal en el tercer trimestre de este año a 4,3% del PBI. Veremos si finalmente eso se concreta o no. En el ámbito de la educación, Robert Silva, presidente de la ANEP, que es otro de los citados justamente por este tema, el de la presencialidad, la Comisión de Educación del Senado, e integrada con la de diputados, recordamos que hablamos con el senador José Maía sobre esa situación, defendió el tema de la presencialidad, busca acuerdos para mayor cantidad de locales, con el fútbol, la Organización de Fútbol Infantil del Interior, con la Universidad de la República. Hay un 40% de porcentaje de centros de estudio, según él, que tienen la posibilidad de llevar adelante la presencialidad. Y bueno, se verá la forma de hacerlo en otros centros que no lo tienen. Por ejemplo, habló de secundaria y el agregar el día sábado para que, por lo menos en donde no haya una presencialidad total, los alumnos puedan concurrir tres veces tres días a la semana a el lugar donde están cursando. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva. Pues en primera instancia estamos haciendo un relevamiento, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado nosotros ya tuvimos muchas instituciones educativas que funcionaron en espacios de la sociedad civil, incluso en espacios públicos o dentro de la propia ANEP en forma diversificada. Entonces hemos solicitado a nuestros equipos de dirección y de inspección que están realizando en este momento esa sistematización y ese relevamiento, y concomitantemente hemos abierto otras posibilidades. Porque las conversaciones que hemos tenido, incluso con gobiernos departamentales, nos hablan de nuevas y mayores posibilidades. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso lento pero seguro, en el sentido de que es importante verificar bien. Estamos con toda nuestra división infraestructura, con nuestros técnicos, respaldando a los equipos de dirección, pero también analizando las propuestas que recibimos. La mayor presencialidad posible es un proceso gradual, priorizado y seguro. Priorizado en los contextos más vulnerables y en aquellos que padecen mayormente la inequidad que ya teníamos antes de la pandemia, que puede estarse agudizando ahora. Gradual porque tenemos que realizar las verificaciones que nos permitan que sea seguro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, efectivamente, es iniciar de la mejor manera posible el primero de marzo y luego iremos mejorando en la medida que ese día a día que realizamos desde siempre, ¿verdad? En el 2020 nos caracterizamos por eso, por analizar momento a momento la situación en coordinación con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Salud Pública, en consulta con el GACH y con nuestros referentes educativos en las distintas comunidades. En torno del 40% de nuestras escuelas que lograron, 40 y poquito por ciento que lograron, según los datos que se nos ha brindado, presencialidad plena, tenemos que avanzar en las restantes. Pero ustedes saben que lo hemos dicho, presencialidad la mayor posible, pero gradual, priorizada y segura, porque eso ha sido la clave de nuestro accionar durante todo este tiempo. Lo hicimos bien en el 2020, queremos hacerlo mejor en el 2021. En particular, ustedes saben que nosotros en educación media, secundaria y UTU, establecimos que de no lograrse, lo cual en determinados lugares y en determinadas realidades que tenemos es muy factible que acontezca, la presencialidad todos los días de nuestros estudiantes, vamos a trabajar con un día más, lo que nos permitirá por lo menos tres días tener presencialidad de todos nuestros estudiantes. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.